12 y 11 minutos, vamos a comenzar aquí el último bloque de la mañana en este jueves y en este horario ya saben que el protagonismo es para el espacio Cosa de Todos. Se lo habíamos anticipado en el arranque de la mañana, hoy dentro de ese turno de intervenciones, participación para el Grupo Municipal de Andalucía por sí y en concreto vamos a abordar diferentes temas durante los próximos minutos. Y además recibir sus preguntas es uno de los aspectos fundamentales, sin duda, de Cosa de Todos, con Francisco Gil. Como saben, es edil de Andalucía por sí y delegado municipal, además responsable del área de urbanismo y territorio. Así que, antes que nada, saludamos a Francisco Gil. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, a ti y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a quedarnos durante todo este tiempo con, en primer lugar, vamos a analizar novedades, información en torno a distintos temas de gestión municipal, pero a continuación, y de hecho ya tenemos por aquí un buen número de preguntas, iremos con las cuestiones que nos vayan llegando por parte de los oyentes, a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, o bien, recordamos, vía WhatsApp en el 607 48 87 75. Y digo que ya hay casi una decena de preguntas de diferente ámbito, que tiene que ver con obras, con señalización o pintado, también de pasos de peatones. Enseguida lo vamos a ir viendo, pero antes nos vamos a quedar, como decimos, como siempre, con distintos asuntos, distintos temas que van desde, por ejemplo, ese edificio que se pretende construir, que está en proyecto en la Plaza de la Estrella, que va a ser en el futuro Casa de la Juventud, y también biblioteca, seguiremos con ello. O también, por ejemplo, para comenzar, Francisco, me decías que querías abordar, además, un tema que fue protagonista ayer durante el apartado de ruegos y preguntas en el Pleno Municipal, toda la polémica sobre el Cine Capitol. Querías comenzar por ahí. Pues sí, Juan Carlos, como estás introduciendo, la intervención nuestra de esta mañana en representación de la parte andalucista de este gobierno municipal, como Andalucía por sí, y donde tenemos el espacio este de Cosa de Todo, pues después del pleno de ayer queremos utilizar esta intervención nuestra y en esta horita de radio que tenemos por delante, pues yo creo que es el momento de que los ciudadanos nos puedan trasladar algunas de sus opiniones o momentos que quieran utilizar para ponernos al día de cuáles son sus inquietudes sobre lo que está viviendo actualmente la política local del municipio. Nosotros tenemos que decir que después del pleno de ayer y de todos los acontecimientos que están ocurriendo en las últimas semanas, este equipo de gobierno, el objetivo final que tiene es salir de la crispación y de generar un clima político en el municipio que solamente conduzca a una situación de precampaña electoral en un momento en el que aún nos quedan casi 2 años de legislatura y mucho trabajo por hacer. Y como en otras ocasiones he hablado en tu micrófono, pues nosotros lo que estamos aquí es para trabajar por Ubrique, simple y llanamente, en el tiempo que nos toque. También todos sabemos que no somos personas que nos dediquemos profesionalmente a la política, sino que lo hemos tenido como un deseo de ayudar a nuestro pueblo para que vayan las cosas para adelante. Y entonces todo lo que sea huir de la crispación y de debate inocuo y de debates que no lleven a ningún lado, pues es el objetivo que este equipo de gobierno tiene intención de hacer, y que nos alejamos cada vez que podemos de esas situaciones a las que nos van enfrentando. En el pleno de ayer pues fue un poco bronco, en el sentido de que se quería un poco llevar a eso que te digo de una precampaña electoral continua, y todos los ciudadanos ubriqueños pues estarán viendo que parece ser que esta oposición que nos ha tocado llevar del Grupo Socialista pues va encaminada a solamente poner encima de la mesa el tema del Cine Capitol, como si se tratara de que este equipo municipal va a contribuir a que la cultura del municipio se pierda y se termine debido a la mala gestión que podamos estar haciendo del mismo, ¿no? Ten en cuenta que nosotros, en otra intervención anterior que yo tuve, se ha convertido un poco en la polémica de política de las últimas semanas. Todo esto también incrementado por esas redes sociales que actualmente estamos sufriendo en el municipio, que no en todos los municipios ocurre eso, ¿no? Que alguien utilice los perfiles falsos de WhatsApp o de Facebook o de cualquier red social que exista para hacer afirmaciones y aseveraciones que a lo mejor nunca han ocurrido, pero que después se acaban convirtiendo en la realidad con el boca a boca, y eso pues lo que genera una situación de crispación entre todos los ciudadanos que nosotros tenemos que intentar evitar, y momentos como este, en los que tenemos posibilidad de hablar con los ciudadanos directamente y transmitir con nuestra voz las palabras, pues en eso intentamos que eso se evite, ¿no? Tampoco puede que sirva de mucho, porque cuando uno tiene muchos tentáculos en política y se dedica profesionalmente a esto, pues a lo mejor es que la política se ha convertido actualmente en España en esto, ¿no? Y entonces todo lo que quieras hacer de forma honesta, pues acaba no llegando a ser escuchado, ¿no? Ten en cuenta que yo tuve una intervención contigo hace varias semanas, donde intenté aclarar de la mejor manera que se podía lo que este equipo de gobierno está haciendo por intentar llevar hacia adelante ese proyecto de Cine Capitol que teníamos encima de la mesa, y al final, si no escuchas las palabras de mi intervención, empiezas a tirar un poco de la memoria resumen que pueda hacer el periodista después al final de la intervención en lo que va escrito, y todo eso con los aliños de los perfiles de Facebook falso, pues genera una situación que no puede ser más lejos de la realidad. De otra forma, sobre la información, digo, desde aquí, desde esta casa, supongo que en el sentido fiel a la realidad, digo. Indiscutiblemente, sí. Claro, porque hay una palabra tabú que no la quiero utilizar, porque eso te la pueden grabar. Hay una palabra que era sala en diminutivo, que en ningún momento ni se escribió, ni se habló aquí, ni la escribiste tú en tu intervención en radio, y al final se ha empezado a hablar de algo y se ha empezado a correr la voz de algo que no es totalmente real, ¿no? Pero bueno, te vuelvo a repetir que lo que intentamos es alejarnos de la crispación, y qué mejor momento que este para de nuevo volver a explicarle a los ciudadanos ubriqueños que el proyecto del Cine Capitol es algo que este equipo de gobierno está, como decía nuestro alcalde, llevando hacia adelante, intentando sacarlo lo mejor que se pueda. Muchas veces aclarar las cosas excesivamente pues conduce a que, claro, la gente piense que no es lo que tú estás contando y lo interpreten de otra manera, ¿no? Nosotros, en esa intervención que yo tuve en radio, dejé muy claro que ese proyecto, que ya se había licitado lo que es la redacción de los proyectos arquitectónicos del mismo, la primera vez que se hacía, ¿no? Porque solicitar una subvención, con eso que yo suelo decir de los tres papeles que se rellenan, claro, sin haber hecho nada, ni tener medidas de cómo es aquello, ni tener una idea de lo que vas a plantear, sino simple y llanamente una infografía que cualquiera te puede hacer con la inteligencia virtual o con cualquier aplicación en 2 minutos, pues te lleva a que cuando los técnicos que tienen adjudicado ese contrato de redacción de proyectos arquitectónicos empiezan a estudiar el edificio, pues empiezan a ver ciertas cosas que son las que yo he transmitido en otras ocasiones y ahora volveré a transmitir, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo esos técnicos cuando están elaborando el proyecto? Pues que esas previsiones económicas, que en un principio se hablaba de 4,5 millones de euros, si todos los requerimientos que allí están establecidos se llevan a buen término, pues las cuantías económicas podían incrementarse excesivamente hasta el punto de llegar a duplicarse. Que se quiera tergiversar la palabra de 9 millones de euros o de casi 9 millones de euros o de lo que quiera, y esto se convierta en una disputa de gallo diciéndome trae el papel donde lo ponga, traiga el papel donde no lo ponga. Yo voy a ser lo más honesto posible como concejal de urbanismo. Yo estoy intentando, desde que estamos en este equipo de gobierno, que los proyectos, que para nosotros, ya nuestro compañero José Antonio Bautista utiliza la palabra marrones que nos han dejado de equipos de gobiernos anteriores, ya de uno medio hemos salido, el segundo es el que nos vamos a tener ahora que digerir, y un marrón es intentar hacer un edificio que tiene toda la cultura del pueblo, todo ese deseo que tiene el pueblo de tener un poco esa memoria histórica que se tiene sobre el Capitol, pues convertirlo en algo leonino, como dice nuestro alcalde, en algo que tiene unos plazos imposibles, unas cuantías económicas inasumibles, y los estamos intentando reconducir para que cuando termine esta legislatura los ciudadanos puedan saber que el equipo de gobierno que se creó entre andalucistas y populares intentó llevar lo mejor que pudo a buen puerto ese deseo que tienen todos los ubriqueños de que el Capitol sea una realidad. En todos estos meses que han ocurrido, pues equipos técnicos trabajando, equipos técnicos haciendo llamadas telefónicas diciendo es que los sillones que lleva el Capitol, si le bajas un poco la calidad, se reduce 1,5 millones de euros el presupuesto. Pues a ver si estábamos hablando de un sitio donde se va a ver el Rey León, ¿vale? Porque eso a lo mejor en Madrid puede que haya alguno, pero eso incrementa mucho los costes. Te empiezan a hablar, es que hay un peine encima del escenario que cuesta 450.000 euros para meter los escenarios y tal. Pues claro, es normal que nos estén planteando que los costes se pueden duplicar. En todos estos meses que hemos ido, pues intentando orientar a esos especialistas, porque además son un equipo de arquitectos de reconocido prestigio en el mundo de la elaboración de teatro y de construcción de teatro en toda la geografía andaluza, y entonces estos señores están bastante acostumbrados a saber lo que cuesta un teatro cuando se está haciendo, ¿no? Entonces, en eso que ha hecho este equipo de gobierno, pues intentar optimizar las cosas para que las cuantías económicas sean asumibles y sobre todo los requerimientos técnicos que nos hemos ido encontrando en el camino y que en este tema que queremos ir con pies de plomo, no queremos que nos ocurra como otras cosas que ocurren en el día a día del Ayuntamiento de Ubrique y que ahora si quieres te contaré. Entonces, ¿qué está haciendo prioritario? Pues cuando nos empiezan a poner alarma de la posibilidad de riesgo de incendio, cómo se estudie la evacuación de ese edificio, porque todos sabemos dónde está el Capitolio, es decir, todos somos conocedores de la topografía que tiene el pueblo, de la situación en la que está la parcela del Capitolio, y eso no está en medio de un llano de Sevilla, eso está en una ladera con 12 metros de desnivel, con problemas de evacuación en caso de incendio, con temas de accesibilidad complicados, y todo eso pues se está reconduciendo. Se están haciendo la documentación necesaria y hay un objetivo final que es, cuando se tenga todo atado y bien atado, comentárselo a los ciudadanos de Ubrique, y eso es lo que yo trasladé en mi última intervención, que estamos planificando que a mediados de diciembre estos señores puedan venir al municipio, como en otros muchos casos hemos hecho, lo llevaremos al FATOU para que den la cara delante de todos los ubriqueños, nos comenten qué es lo que han ido detectando durante todos estos meses y nos enseñen el proyecto del Teatro del Capitol que este equipo de gobierno está llevando hacia adelante. De todas formas, sobre el proyecto, quiero decir, con respecto a lo que nos informaban, ¿no?, en su momento hace varias semanas, ¿cómo quedaría, digo, al menos la idea que tenéis, o preferir no entrar de nuevo y esperar a ese proyecto que esté definitivo? Pues no, Juan Carlos, yo soy una persona que el tiempo que esté en política me gusta hablar muy claro con todos los ciudadanos, y de la misma manera que hice las afirmaciones que hice en mi intervención anterior, si tengo la suerte de que alguien me pueda escuchar de viva voz en esta intervención, pues le volveré a repetir lo mismo que dije de viva voz en mi última intervención, ¿no? El proyecto del Cine Capitol va a tener tres requerimientos fundamentales, como te comenté en mi último momento que estuve aquí, que se convierten al final en los objetivos que hacen que las condiciones técnicas de la parcela y los requerimientos que teníamos como equipo de gobierno se lleven a ejecución. Y además con unos costes económicos que sean asumibles por un municipio como el nuestro y generando unas deudas o unas hipotecas a este municipio que sean lo más asumibles por todos los ciudadanos, porque nosotros tenemos que entender que estamos empezando a madurar un proyecto que a lo mejor no lo va a terminar este equipo de gobierno. Todos nos acordaremos, el edificio este donde ahora mismo está el mercado de abasto estuvo 3 o 4 legislaturas en bruto. Aquello hemos crecido de alguno viendo cómo se terminaba, y a nosotros nos ha tocado esta primera fase de ideal proyecto. Entonces, esos tres requerimientos que se habían puesto encima de la mesa, el primero, y espero que esto se escuche alto y claro, es hacer el teatro que todos queremos en el Capitol, como no podía ser de otra manera, ¿no? Allí no vamos a hacer otra cosa diferente, ¿no? Ese era el objetivo fundamental. Después había otro, que para que ese teatro pueda ser una realidad en el sitio en el que se encuentra, después de muchos calentaderos de cabeza técnico y de mucho, porque ten en cuenta que este tipo de arquitecto pues tiene un equipo multidisciplinar de personas que cada uno entiende de su rama, y cuando estábamos hablando de los temas de accesibilidad y de contraincendio, pues veían necesario que eso, que por otro lado muchos ciudadanos, nos guste o no nos guste, nos solicitan, porque claro, si tú vives en la calle San Ignacio o en la calle o en el Cardereto o en Los Pinitos y te facilitan el poder bajar a la Avenida España por otro sitio, pues bienvenido sea. Y si además para colmo eso viene a solventar ciertos problemas de temas contra incendios y de accesibilidad, que un edificio de uso público donde todos tendríamos ilusión de meter a 500 personas, que a mí me gustaría ver qué proyecto decía que iban a meter a 500 personas. El que estamos ahora mismo trabajando, ya te adelanto que con mucho esfuerzo se han intentado meter 483 butacas. Pero si conseguimos 487, la semana que viene entré y te diré que hemos conseguido 400 más. Pero que las cosas hay veces que son imposibles por la geometría y por la propia topografía del terreno, ¿no? Pues todo eso era lo que era el primer parte del teatro, la segunda parte, ese, vamos a llamarle fractura de la parcela o hueco lateral por el cual tenga más posibilidades de evacuación ese edificio, que sería esa famosa calle que se ha empezado un poco a tomar en plan carnaval en todos los comentarios del Facebook. Y después, el otro requerimiento fundamental que había es que, dado que ya el resto de programas funcionales del edificio se ha colmatado, y nunca olvidándonos de que donde se está actuando no es solamente sobre el antiguo Cine Capitol, sino es sobre el antiguo Cine Capitol y sobre dos viviendas aledañas, una de propiedad municipal y otra de propiedad municipal también, pero adquirida a una antigua familia que vivía en el lateral, pues eso también permite que por la parte de arriba de la calle Ingeniero Juan Romero, es decir, en Jesús y San Ignacio, haya posibilidad de que, una vez hecho todo ese proyecto, pues esas cubiertas que en un principio estaban pensadas para esas chimeneas geniales que eran imposibles en España de ejecutar en otro sitio nada más que en Ubrique, pues a lo mejor puede ser utilizado para algo que es fundamental, que es la accesibilidad a ese mismo edificio y para un requerimiento que este concejal considera que muchos ciudadanos necesitan, que son aparcamientos. Y todo eso, esas tres patas que yo te decía en mi última intervención, te las sigo repitiendo, y cuando tengamos ya a los arquitectos en el FATOU contándonos esto, pues cada uno que le preguntemos lo que veamos, y cuando veamos las imágenes y veamos los planos, pues veremos a ver quién estaba mintiendo o quién está generando una campaña política en un tema que no viene a cuento. Así que a mediados de diciembre, por tanto, en cuestión de varias semanas, se pretende que ese grupo de arquitectos, el que está redactando el proyecto, pues se reúna con vosotros y en una asamblea ante la ciudadanía para que puedan preguntar, para exponer en definitiva lo que será este proyecto, ¿no? Ese es el objetivo, Juan Carlos. La previsión es que a mediados de diciembre podamos poner una fecha que nos notificaremos correctamente en los medios con la antelación necesaria. Incluso, llegado el caso, haremos invitaciones concretas a asociaciones o a representantes de asociaciones para que puedan venir y allí pues pongamos un foro de debate serio sobre lo que es el cine de Capitol y hacia dónde vamos. Estos técnicos vendrán, nos traerán los planos, darán la cara por las decisiones técnicas que están tomando, todos los podremos ver, todos los podemos ver y criticar, y además estamos un poco interesándonos de hacer un pequeño vídeo o un pequeño montaje audiovisual, porque claro, antes había empresas que trabajaban para el Ayuntamiento de Ubrique y después hacían vídeos para campañas electorales de ciertos partidos, y nosotros intentamos que con los fondos municipales se hagan cosas que puedan ser buenas para el pueblo. Tenemos conocimiento y tenemos la experiencia de que hay bastantes empresas de bastante solvencia a la hora de hacer un documental que pueda ser interesante para explicar qué es lo que queremos hacer en el Capitol, y nos hace ilusión de que los ciudadanos también vean eso, y eso también un poco, los plazos también nos van a un poco a limitar, y cuando tengamos la fecha concreta pues te diremos que es este día concreto y todo eso lo podremos hablar, porque todo esto que hablamos, Mario, muchas veces nuestro alcalde habla de que la cultura ubriqueña no es solamente un edificio, pero vale, yo también entiendo a las personas que, como yo mismo, ¿no?, mis padres se han ganado toda su vida el pan en la puerta del Capitol con un bar esperando a que salieran los que iban al cine, ¿no? Pero todas estas cosas se quedan un poco con la añoranza del pasado, y yo también en esta intervención me gustaría que los ciudadanos, aunque tengan esos recuerdos, empiecen a ver que el Cine Capitol, pues las condiciones que actualmente tiene y las que tenía en su momento, pues no eran las adecuadas, ¿vale? Estamos intentando, se habla por los equipos de la oposición, de que vamos a hacer un centro de conferencia, como si aquí fuera a venir un congreso de algún, que eso es complejo, ¿no? Pero el cine no dejaba de ser un cine, ahora estamos intentando hacer un teatro, ¿vale? Todos recordemos que al Cine Capitol se entraba por debajo del escenario, y a algunos le dolería el cuello cuando estaba en la primera fila para poder ver el que estaba en el escenario, ¿no? Es decir, ciertas cosas que cuando uno empieza a valorarlas, las escaleras que tenía el Capitol cuando tú subías hacia los aseos o hacia la parte del anfiteatro, pues prácticamente son paredes, ¿no? Porque yo voy ahora mismo, algunas veces hacemos visitas y pones el pie en el primer escalón y te estás dando con la, en el último con la nariz. Es decir, las escaleras aquellas son imposibles de acceder. Y otra de los bulos que se ha vertido durante estos tiempos es que nosotros pretendíamos demoler el edificio indiscriminadamente. Pues mire, las propuestas que había que dieron lugar a la solicitud de la subvención, si cualquiera las ve y las comprueba, pues la fachada del Capitol no se tenía en cuenta. Hay que tener en cuenta que para que quepan cerca de 500 personas en el Capitol no se puede contar con la geometría actual que tiene el edificio por dentro. El proyecto que existía anteriormente o la idea de proyecto que existía contaba con derribar todo el edificio por dentro, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo, porque entonces sería totalmente inviable plantear un uso de teatro dentro de ese edificio. Y todas esas cosas que nosotros hemos sido lo más respetuosos posible, porque siempre hemos puesto encima de la mesa y en todos los pliegos que la fachada del Capitol es algo por lo que no vamos a pasar que se toque. Sí, ese es el emblema, es la visión que nosotros queremos tener sobre ese edificio. Una fachada estudiada por un arquitecto de reconocido prestigio como es Sánchez Esteve, que incluso ha dado lugar con los años a que haya concursos de arquitecturas que llevan su nombre en el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Es decir, todo ese patrimonio cultural, sea de la época que sea, porque si nos ponemos a hablar de qué época es ese cine, para qué se inauguró ese cine y qué es lo que se veía en ese cine, no quiero entrar en esa guerra. Pero nosotros, como está en el corazoncito de todos los ubriqueños y sobre todo en el mío que me he criado enfrente, pues lo que queremos es que ese cine se conserve lo más parecido que se pueda y que sea una realidad en los próximos años. Sin entrar en más detalles, porque al final el proyecto se conocerá dentro de varias semanas y ahí se verá los datos concretos, ¿no? Pero ya que tú lo has apuntado, hablabas de más de 400 butacas en principio lo que tenéis previsto. Te puedo decir, para que se quede de noticia, 483 butacas son las que el arquitecto que está redactando el proyecto ha conseguido encajar. Porque muchas veces, cuando uno está en esta política de la crispación y empieza a escuchar a uno diciendo, es que yo tenía 500 butacas, pues yo quiero que busquemos los planitos, los dibujitos esos que se hicieron, que todo el mundo los conoce, que cuenten las butaquitas que tenían dibujadas y a ver si cabían 500. Es decir, esta tontería, que parece una tontería, al final se convierte en el debate político, que yo considero que no es serio, pero al final, pues sí, ¿te acuerdas que yo la última vez que estuve por aquí te dije que el Fatou actual pues se llena con 260 y tantas butacas y yo continuamente voy al teatro y siempre acabo viendo 10 o 12 o 20 sitios vacíos, que no tenemos nunca la suerte de llenar? Y también sepamos que cuando unos señores estén viendo el teatro en el Capitol, van a poder tener, el que quiera ir al cine, las 262 butacas del cine al mismo tiempo libre. Es decir, que con eso vamos a tener capacidad de que haya 750 ubriqueños al mismo momento yendo a un acto cultural. Entonces, el objetivo de conseguir butacas yo no considero que fuera el prioritario del proyecto, pero si tenemos que estar un poco escuchando a toda esta política, que también hay que tenerle respeto porque no dejan de representar a más de la mitad de los ciudadanos que votaron en las elecciones, que lo reconozco, pero pues hemos preocupado para decirle al arquitecto, al favor de contar las butacas, que hasta el punto de que le parecía hasta extraño, ¿no? Entonces, pues ya cuando hablamos con él nos dice, van 483, porque todas estas cosas... ¿En una superficie? ¿En una planta? Con la misma morfología que siempre ha tenido el Capitol. Es decir, nosotros tenemos también añoranza por ese anfiteatro que existía, que todo se puede conseguir. Una planta principal y un anfiteatro. Una planta abajo, un pequeño anfiteatro, es decir, todo eso, pues se acaban poniendo unos sillones, pero para poner esos sillones o esos asientos hay que cumplir la normativa. Hay cierta cantidad de personas que si se sientan en la misma fila, pues ya tienes que dejar unos espacios de seguridad y todas esas cosas pues te indican que yo creo que Ubrique, con 400 y pico plazas de asientos en un teatro, tiene más que de sobra para que vayamos tirando. Y sobre los aparcamientos, y que también hay hubo debate sobre esas cifras, ¿tenéis una aproximación o no? Yo te hablaba en mi intervención de 40 o 50 aparcamientos que son posibles de ejecutar encima de ese edificio. Porque ya te digo que los ubriqueños tenemos que pensar en ese edificio o mirarlo, que nos vayamos para allí por Los Pinitos y miremos cómo es el edificio. Es decir, el edificio no es solamente el cine. Encima tiene una vivienda de dos plantas que también era utilizada por los antiguos propietarios del cine. Al lado tiene otra vivienda. Y cuando veáis el proyecto vais a ver que todo eso posibilita que haya aparcamientos también aparte del cine. ¿Que ahora nos ponemos a decir que no queremos tener aparcamientos? Pues no los tengamos. Es decir, pero si eso se permite para que cuando tú vas a hacer una actividad cultural, las casi 500 personas que vayan a esa actividad cultural puedan tener una correcta accesibilidad garantizada, pues lo lógico que en cualquier teatro o en cualquier edificio cultural o cualquier edificio, que me hace un poco gracia hablar, tú vas al FIBE de Sevilla, al Palacio de Congreso, que parece ser que es lo que vamos a montar en el Capitol, y allí hay 5 plantas de aparcamiento para cuando hay una actividad, porque si a un sitio van 500 o 600 personas, pues lo normal es que tenga que haber alguna plaza de aparcamiento. Que de rebote el resto de tiempo que ese cine no va a estar abierto, porque no vamos a estar cine yendo las 24 horas del día, ¿no? Esas plazas de aparcamiento las puede utilizar para accesibilidad algún vecino de la zona, pues bienvenido sea. Porque yo como concejal vengo sufriendo mucho, porque todos sabréis que una de las primeras intervenciones nuestras fue en la barriada 18 de julio, porque hay señoras mayores o personas enfermas que no tienen posibilidad de que una ambulancia llegue a la puerta de su casa a recogerla. Y algunas veces se tiene que cortar la calle San Ignacio con una ambulancia para ir a recoger a una persona que está enferma 3 calles más para arriba en la barriada 18 de julio. Y esas cosas, también los concejales que llevamos este tipo de cargos, tenemos que preocuparnos de que esas personas también puedan ser atendidas. Entonces, si además de tener ese espacio cultural, las posibilidades de la obra te permiten todo eso, pues bienvenidos sean los aparcamientos. Por lo menos en mi criterio, ya cuando lo consultamos, si todos los ciudadanos deciden que no, pues no los ponemos, me da igual. La cubierta como terraza, ¿no? La cubierta no deja de ser una cubierta de hormigón. Esa cubierta de hormigón, si tú haces una cubierta plana, con las condiciones que tiene una cubierta plana hoy en día, que es un mirador espectacular del municipio y no le queremos de dar ningún uso, pues lo dejamos sin uso, como están todas las cubiertas planas de Ubrique. Ahora, usted está viendo cada día más que en los sitios de los buenos hoteles, de los sitios interesantes, cuando tienen un privilegio como nosotros de tener el anfiteatro de piedras que tenemos alrededor del pueblo, si algún turista se quiere asomar a una terraza y mirar para el lado, tampoco se lo vamos a prohibir, ¿no? Y echarse una foto, ¿no? Bueno, pues todo eso sobre la idea en torno al proyecto del Cine Capitol en mente por parte del equipo de gobierno y que en cualquier caso conoceremos a mediados de diciembre. Más cuestiones, por ejemplo, también qué ocurre con, o en qué punto está, ¿no? El edificio, recordemos, en el entorno de la Plaza de la Estrella, el que era antiguo edificio de biorreciclaje que se pretende reconvertir o construir, ¿no?, un nuevo edificio que albergaría la biblioteca y la Casa de la Juventud. ¿En qué punto se encuentra ese proyecto? Pues ese punto te lo quiero un poco desglosar porque es interesante que vayamos poniendo a los ciudadanos al día de las vicisitudes que se van ocurriendo en el día a día del Ayuntamiento de Ubrique. Y también un poco me lo llevo al hilo de todo lo que hemos venido hablando con el Capitol. Un Capitol que siempre ha generado la polémica de los dineros, que si los 4,5 millones, que si los 9, que si cuánto va a costar, que si cuánto va a dejar de costar. Pues todos estos trabajos previos que estamos haciendo con el Capitol y que estamos yendo con pies de plomo para que no ocurra lo que nos está ocurriendo en la Casa de la Juventud. Y lo que nos está ocurriendo en la Casa de la Juventud no es más que el día a día de que en un ayuntamiento donde siempre se ha estado sometiendo a un estado de presión a los funcionarios que están a cargo de la documentación y de los temas técnicos, con toda esa documentación que se tiene que hacer a la carrera y de una manera desorbitada, pues esa velocidad de crucero que se lleva de otras legislaturas donde ha habido malas acciones y malas costumbres, pues cuesta mucho trabajo pararla para un equipo de gobierno que lleva 2 años gobernando. Todos tenéis que saber que todo esto va también relacionado con otros muchos cambios que se están produciendo a nivel global en este ayuntamiento, porque yo, que he trabajado en algunos ayuntamientos de pueblos cercanos e incluso más lejos, pues me llamaba un poco la atención cuando he llegado al Ayuntamiento de Ubrique del funcionamiento interno que se ha tenido a la hora de afrontar las labores que en una administración pública se tienen que hacer. Y todo esto hay que saber que una administración pública no es una empresa privada. Es decir, una administración pública tiene unos procedimientos para hacer las cosas, unos trámites, unos papeleos, una documentación, unas cosas que aquí ha costado un poquito de trabajo, y es como si tú vienes con un barco, un transatlántico por el mar, e intentas frenarlo, pues eso no se frena en un día, eso se tiene que frenar en un tiempo. Y yo creo que este 2026 tiene que ser ya como el momento en que eso se frenó, y el 1 de enero empiece como algo que empieza a andar de nuevo, y con lo que este equipo de gobierno, y entre otras cosas la ley, dice que se debe de hacer en un ayuntamiento. ¿Qué ha ocurrido con la obra de la Casa de la Juventud? Pues en esa vorágine que hay siempre de elaboración de proyectos, pues de repente te pongo un poco al día de las tres patas, para que aquí, en estos momentos que hablamos en los micrófonos con los ciudadanos, cuando cada uno me escuche, pues atienda lo que él vea conveniente y opine lo que él quiera opinar de las palabras que yo diga. Estamos ante una obra que ha sido de un plan marcha 2024, de unos dineros que nos da la Diputación, donde nos conceden una subvención de 290.000 euros. ¿Cuál es el objetivo político de este equipo de gobierno? Pues como todos sabréis, y no hay nada más que demostrarlo, yendo por las tardes a la Plaza de la Estrella, aquello se ha convertido en el punto neurálgico de la juventud. Que la juventud hoy en día, pues son niños que están naciendo en la zona de expansión, donde ya hay cerca de 800 viviendas, donde hay cerca de 3.000 o 4.000 personas viviendo, y eso hace que allí haya nuevas familias y haya muchos niños que han optado por pensar que la Plaza de la Estrella es su punto de referencia en el municipio de Ubrique. Además, es como un punto de centralidad urbana, que muchas veces otro equipo de gobierno ha utilizado esa expresión de la centralidad urbana. Pues, mejor o peor, las actuaciones que venimos haciendo, y ahora te contaré sobre el tema de la obra de la Plaza de la Estrella, pues la intención política de este equipo de gobierno es hacer una Casa de la Juventud en ese sitio, que es de reconocido prestigio y de buen agrado para los niños y su esparcimiento. Esa Casa de la Juventud con una biblioteca y tal, pero esos tipos de edificios, cuando te vienes a pensar, un edificio de esa categoría pues puede costar 2 o 3 millones de euros, que tenga allí ya todos los libros y todos los ordenadores metidos. Esas cosas hay que saberlas cuando uno empieza a hacer un proyecto de este tipo. Es decir, ¿qué hacemos nosotros? Pues pedir una subvención de 290.000 euros que nos concede la Diputación y nos deja que podamos elaborar un proyecto para al menos demoler lo que existe, hacer la cimentación y hacer la estructura del edificio. Ya estamos avanzando con labores que va haciendo nuestro alcalde en una segunda fase que tenemos ya también concedida, donde hay nuevos dineros para ese edificio, y esa estructura que nos hagan en esta primera fase se podrá forrar de ladrillo, terminar la fachada y hacerle las cubiertas. Pues, ¿qué nos encontramos? Pues como no tenemos los medios técnicos adecuados en el ayuntamiento, pues tenemos que sacar a licitación la redacción de los proyectos y la ejecución de obras con las costumbres que siempre ha habido en este ayuntamiento, no las que se están siguiendo con el Capitol, sino las que siempre ha habido en este ayuntamiento, y se las adjudica a una dirección facultativa. Esto además se acaba adjudicando la licitación en un concurso que hay a una empresa que se llama Nupren, que lamentablemente, y lo tengo que reconocer, no conseguimos desde el ayuntamiento motivar al resto del sector de la construcción de Ubrique para que haga el favor de presentarse a las licitaciones que plantea este ayuntamiento, para que estemos en igualdad de condiciones todos, y cuando haya un concurso pues se presenten 30 empresas de Ubrique para poder coger ese concurso, y esa empresa pues al final acaba adjudicataria de ese contrato. Y cuando nos ponemos un poco a trabajar, pues hay unas primeras fases que desde el equipo de gobierno se transmite que, con la intención de que no haya mucho perjuicio en la puerta de la escuela, pues se hagan los derribos durante el verano, se hagan en momentos en los que sean menos complicados para el día a día de la comunidad educativa, pues empieza la obra, se terminan los derribos, se limpia la parcela. Incluso, por eso le decía ayer en el pleno a la oposición, que muchas veces la labor de oposición es esa la buena, el venir a preguntar, porque a lo mejor tú en la calle, si tienes amigos, te enteras de las cosas, que a lo mejor este concejal todavía no se ha enterado, va, pregunta, y yo desde el mes pasado pues vengo indagando qué puede estar ocurriendo allí, y llego a la conclusión de que estamos en un pequeño lío que hay que resolver en estos días. ¿Y cuál es el lío? Pues el lío es que hay un proyecto redactado por unos arquitectos que no coincide con la superficie de la parcela que allí tenemos. Es decir, han redactado un proyecto que no cabe en la parcela. Ese proyecto que no cabe en la parcela no es que se hayan equivocado, sino que no han tenido en cuenta muchas afecciones que tiene esa parcela, y que esos técnicos tenían que haber tenido en cuenta a la hora de afrontar la redacción de ese proyecto. Hay que tener en cuenta que tenemos el río al lado, tenemos las carreteras, tenemos las alineaciones que te impone el plan general, y cuando tú ves la parcela en la cual puedes plantear el edificio, pues es más pequeña del proyecto que estos arquitectos habían redactado. Además, para colmo, nos encontramos que por el día a día o por las carreras de esos equipos técnicos que tenemos en el ayuntamiento, pues le dan el informe favorable y le dicen que aquello cumple todas las normativas habidas y por haber y que aquello está perfecto para que se siga para adelante. Y empiezan a seguir para adelante. Y además, para colmo, esa empresa contratista que llega a una licitación te dice que está dispuesta a hacer la obra por el dinero al que se presenta, pero cuando está allí ya trabajando te dice que aquello puede costar 40.000 euros más porque han visto tal y cual. ¿Y esto qué hace? Pues que se convierte en el día a día del ayuntamiento del que venimos, de ese barco que sigue andando y que nosotros estamos intentando frenar y que vamos a conseguir frenarlo pase lo que pase. Entonces, nosotros tenemos que intentar que ese proyecto esté cuanto antes adaptado a la realidad legal de la parcela, que cuanto antes continúe la obra y que cuanto antes se haga por el dinero que se ha licitado. Todo lo demás pues lo tendremos que ir viendo en los próximos meses, y eso era un tema que ayer trasladé en el pleno y que en estos micrófonos pues también quería poner encima de la mesa. Así que tiene que solucionarse el tema técnico del proyecto y también la cuantía de la misma para que eche a andar, para que siga adelante este proyecto. ¿Qué es lo que quedaría ahora mismo? Quiero decir, los siguientes pasos que están presupuestados, al menos. Pues nosotros hemos tomado medidas con la empresa adjudicataria del proyecto, y lo primero que le hemos dicho a los arquitectos que no es el momento, cuando ya se está ejecutando una obra, de empezar a decir tengo que reformar proyecto y estoy muy ocupado con otros. No, pues tú no puedes parar contratistas, tú tienes que coger los planos del proyecto, adaptarlos a lo que el guarda fluvial o el que lleve carretera o la alineación del PGOU te digan, y ese proyecto se tiene que empezar a ejecutar. Si no hubiéramos estado encima, a lo mejor nos encontramos, como otras veces ha pasado en Ubrique, porque la experiencia la tenemos en la calle Azorín, que allí hay unos aparcamientos que están hechos de albero, porque allí se pusieron a poner un centro de transformación y a lo mejor no debería ni de estar puesto. Y tiene hasta denuncias de dominio público hidráulico de que allí no se puede poner un centro de transformación, y allí sigue estando. Y cuando bajas por la calle Pasadilla, cualquier día va a haber una desgracia cuando te metes en la calle Azorín. Pero nosotros no vamos a consentir que eso se haga. Entonces, estamos siendo muy exigentes con los arquitectos adjudicatarios para que modifiquen el proyecto cuanto antes. Le estamos diciendo a la empresa constructista que si ha venido a una licitación y ha dado unos precios por unas partidas, que nos tiene que hacer una cimentación o una estructura, pues la hagan cuanto antes. Y estamos tomando medidas dentro de lo que es el equipo técnico del ayuntamiento para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, porque ya en ocasiones anteriores te hemos hablado de muchos cambios que se están haciendo en los niveles bajos del Departamento de Urbanismo y Territorio, que creo que están llegando a buen puerto con esos dos encargados que ya teníamos organizando un poco al personal de calle, pero muy posiblemente haya que empezar en los próximos meses a tomar medidas sobre los equipos técnicos del ayuntamiento y en la parte alta del ayuntamiento, pues hacer una reestructuración para que esto no vuelva a ocurrir. Pues todo ello sobre, o al hilo de este tema, vamos a seguir con más cuestiones, porque además veo que tenemos casi 20 preguntas con las que vamos a ir enseguida, ya les digo, a nuestros oyentes, pero una cuestión más que quería hacer referencia a ello. La comisión de seguimiento del plan director de aguas que se ha creado, plan director de aguas que ya existía, ahora se pone en marcha una comisión de seguimiento que, me decías, se está reuniendo cada mes. Pues esa es un poco la idea, y quiero hacer un poco más corto con este tema porque me gustaría empezar a contestar las preguntas de los ciudadanos. Nosotros todos sabemos que cuando empezamos a hablar de que las alcantarillas están colmatadas, que tienen tierra, que no se han limpiado, tal, problemas que hay en el abastecimiento, en la evacuación del agua cuando llueve, pues esto no es más que, todos sabemos que el Ayuntamiento de Ubrique tiene una empresa mixta que es la que gestiona el agua y el saneamiento de nuestro municipio, que se llama Emauza. Esa empresa está conformada al 51% por el Ayuntamiento de Ubrique y al 49% por la empresa Aqualia. Yo considero desde aquí, como concejal de agua, que el funcionamiento y las personas que tenemos a cargo de esa empresa y el personal que tiene no puede ser mejor y con más conocimientos del municipio, pero tampoco estaba mal que nos inventáramos un poco esta idea de hacer una comisión de seguimiento y teníamos esa ilusión desde que llegamos a la Concejalía de Agua y se ha convertido en una realidad desde hace pocos días que hemos tenido la primera reunión de seguimiento. Nos hemos propuesto que tenga una periodicidad mensual y en esa reunión, de la misma manera que ayer invitaba a todo el resto de concejales de la corporación, cualquier persona que tenga alguna problemática con la empresa mixta de agua o alguna persona que están todo el día llegando quejas al registro de entrada de que si las alcantarillas por aquí no están limpias, que si aquellas no funcionan, pues todo eso lo vamos a ir tratando mensualmente con las personas responsables, que no dejan de ser los mismos que llevan de toda la vida funcionando, pero mensualmente van a tener que rendir cuenta ante esa comisión. ¿Qué objetivos se están poniendo encima de la mesa? Pues prioritario el seguimiento del plan director que nos dio lugar a la creación de esa empresa. Ubrique tiene unos estudios hechos sobre las inundaciones, sobre cuáles son los sitios donde la red de abastecimiento de agua tiene más problemas y a dónde se debe de seguir invirtiendo para que eso cambie, todos los temas de la depuradora, todas estas cosas en la reunión de ayer ya se empezaron a poner encima de la mesa, estamos llegando a compromisos. Muchas veces, por ejemplo, ayer salía el tema en esa reunión. ¿Ustedes sabéis que hay alcantarillas en Ubrique que están colmatadas por decisiones técnicas? Es decir, que no se limpian por una decisión técnica. Pues eso alguien lo tiene que venir a contar a la radio. Y está viniendo el concejal a contarlo. Yo muchas veces le digo al técnico, ¿por qué no vas tú a la radio y lo cuentas? Porque muy posiblemente eso bien contado delante de los ciudadanos, pues empiezan a entender que si esa alcantarilla está colmatada, pues el agua pasa por encima y hace menos daño que si cayera en la alcantarilla. Esto que parece una locura, en ciertos sitios del municipio está estudiado técnicamente. Y hay decisiones que se toman efectivamente para que eso ocurra de esa manera. Te pongo el caso del Plan Parcial 2. En el Plan Parcial 2 hay un problema de diseño que genera que si hay algunas alcantarillas que cogen agua, lo que es el bombeo del agua fecal que hay en la parte de abajo junto al río se inunda. Y entonces saltan los automáticos de los motores y entonces ya en un momento de lluvia nos encontramos de que tenemos el problema del agua de lluvia y el problema del agua fecal. ¿Cuáles son las decisiones técnicas que toman los técnicos? Pues como aquella alcantarilla está colmatada, la dejamos colmatada y el agua que vaya cuanto antes al río para que no nos produzca un problema técnico en los motores. Pues esas cosas las vamos a ir hablando día a día y yo ayer llegaba a un tema que un poco se rieron un poco, pero a mí me gustaría que se llegara. A mí me gustaría que hubiera un equipo, una cuadrilla de empleados que incluso pusimos a disposición de la empresa mixta, que algún operario municipal pueda acompañarlo continuamente los 12 meses del año limpiando todas las alcantarillas de Ubrique que se tengan que limpiar. Si técnicamente se decide que alguna que existe tenga que estar colmatada, pues que la tapen y deje de existir, porque tampoco hay que alertar a un vecino diciéndole que tiene una alcantarilla en su casa si esa alcantarilla no tiene ningún sentido. Pues todo esto lo estamos empezando ya a hablar. Creo que vamos por buen camino y si hay que poner después una etiqueta como cuando vas a un servicio de un centro comercial y dicen aquí han estado limpiando hace un cuarto hora, pues que se sepa que esa alcantarilla han estado allí los de la empresa mixta limpiándola antes de que vengan las épocas de lluvia, porque al final la realidad se convierte en un pequeño caos que se sale lo mejor que se puede. Y te vuelvo a repetir, la profesionalidad de esas personas que tienen además un servicio de guardia bastante eficiente, pero las quejas de los vecinos pues se convierten en el día a día cada vez que ocurre algún tema de lluvia fuerte, ¿no? Pues vamos a quedar con esa cuestión. Vamos a pasar ya directamente a las preguntas de los oyentes, porque si no, y de hecho ya vamos a ir muy justos de tiempo. Francisco, te pido la mayor brevedad posible dentro, claro, de la explicación que al final hay que dar, ¿no?, a una pregunta y dar la información correcta. Pero vamos allá. La primera pregunta, nos decía un oyente, respecto a la parcela municipal colindante con la pista de atletismo y la de este vecino, apropiada parte de ella y con piscina en terreno municipal, me gustaría me dijeran algo, ya que se ha solicitado por escrito y no se ha tenido respuesta. ¿Por qué está parado este expediente? Pues ese expediente, la persona que está haciendo la pregunta puede tener línea directa con nosotros, porque de hecho lo estamos tratando con mucha delicadeza. Hemos detectado que había una actividad, tal y como tú me estás comentando, que no era adecuada, se tomaron las medidas necesarias en las administraciones necesarias para que eso se parara, y actualmente pues se sigue avanzando, y me vas a permitir que tenga las reservas legales necesarias para saber que ese expediente pues tendrá su finalización como la ley le establece, pero ahí había una actividad que no se estaba haciendo adecuada y se estaba haciendo un uso inadecuado de una parcela municipal que tendremos que llevar a las últimas consecuencias. Propuesta que hace un oyente al equipo de gobierno. ¿No estaría bien que arreglen con pintado el paso de antes y después de la rotonda de Seguros Cáser? Como también el de frente de los contenedores de basuras de Solimán, ya que no se ve el paso de peatones y hay un boquete en medio y algún día lo va a pisar un coche y va a meter la rueda va a originar un accidente. Ya hace más de un año hubo un accidente de una persona que iba a trabajar y desde entonces no ha habido nada de novedad sobre ese paso de peatones. Espero que se le dé una solución. Vale, yo, hombre, comentarte que en este caso no soy el concejal competente en temas de tráfico y mi compañera Marian creo que tendría que ser la persona que sé que sobradamente está haciendo lo que puede para que todas estas cosas se vayan solucionando. Muchas veces nos para por la calle la gente y nos dice, es que no me has pintado esto, y yo muchas veces no tengo la capacidad ni la competencia de poder tomar la decisión de mandar a nadie a ningún lado. En ese caso concreto que me está comentando el vecino, ahí hay una obra que había terminado una empresa adjudicataria conocida del municipio, en la cual hemos tomado medidas en la última semana, están haciendo unas reparaciones que no nos gustan en una obra que tenía problemas que ellos habían ejecutado y seguimos diciéndole que tienen que ejecutarla mejor y que aquello cambie porque aquello no es tan adecuado para que sea el uso que tiene que tener. Entonces intentaremos en lo que respecta a ese valle intermedio que hay que se solucione pronto, y el tema de la señalización vial pues intentaré trasladárselo a mi compañera Marian, que es la que se encarga de esos temas. Precisamente sobre esa cuestión decía otro oyente, no sé si el mismo otro oyente, bueno, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Ve bien que los boquetes que se ha tapado en la avenida de Cortes con cemento, en vez de mejor asfaltar la carretera que está en mal estado, como se ha hecho en la bajada de Hipersol o la que da a la urbanización de Cotomulera? Claro, vamos a ver, nosotros el plan de asfaltado que conseguimos esa subvención de Diputación lo estamos dedicando a las zonas que habéis visto súper bien asfaltadas, o bueno, lo mejor que se puede con los dineros que tenemos, ¿no? Todas esas zonas que están asfaltadas ahora también tienen una partida de señalización vial que tienen que venir a pintar las rayas y demás. Ahora, en lo que me está comentando de nuevo el vecino, esa tapa con hormigón una cosa a la carrera es lo que he contestado en la pregunta anterior. Ni a él le gusta, ni a mí como concejal me gusta, y a la empresa que hizo esa obra le estoy reclamando continuamente que tiene que reformar esa obra. ¿Que han ido a la carrera a echar hormigón porque creían que iban a callar bocas con eso? Pues creo que han pinchado un hueso y van a tener que arreglar esa obra, que sabéis que es una obra que se hizo de acometida de saneamiento al Solimán, y entonces todo eso lo tendrán que arreglar bien, y hasta que no esté bien arreglado pues seguiremos dándole palos a la burra para que eso quede bien hecho. Esa responsabilidad es de una empresa contratista que todavía está en periodo de garantía, y espero que en los próximos días esos técnicos municipales de los que te he hablado antes tomen las medidas necesarias para que eso se lleve a buen término. Y aquí, si no te importa, te meto una cuñita de lo de la Plaza de la Estrella. Como ustedes comprenderéis, esa empresa sigue todavía sin cobrar su última factura, porque, como todos entendemos, el acabado de hormigón de la zona por donde pasan los coches no es el más adecuado. Y ahí vamos viendo un poco el tipo de empresa que nos encontramos y que vienen al calor de las subvenciones de fondos europeos y que pueden después, como en otros municipios, dejarte las obras colgadas, o como hasta cierto punto, aunque sea, no sé si buena o mala suerte, nosotros hemos conseguido terminar nuestra obra y ahora empiezan a aparecer las deficiencias de una obra mal ejecutada. Creo que faltaban 80.000 euros, creo que comentaste la última. La última factura que le tenemos que retenía es de 80.000 euros, aparte de las fianzas y todo que tienen en su contrato, y el compromiso es que van a venir pronto a enmendarlo, pero si no aparece seguimos con el daño y teniendo que ir todo el día con los servicios de limpieza para que allí no haya un percance de que alguien se pueda tropezar con los chinos o con los huecos que están saliendo. Y este caso que comentaba el oyente pues es exactamente el mismo, pero además para más irri con empresas locales que tenemos que intentar un poco que se acostumbren a lo que es trabajar para una administración. También solicitan el arreglo de los pasos de peatones de los callejones, se refiere tanto al pintado como dice incluso quitar el resalto y dejarlo plano. Eso es uno de los temas que estamos poniendo encima de la mesa en esas reuniones que estamos teniendo del tema de inundaciones, porque todos sabéis que cuando llueve lo más mínimo, los callejones se convierten en cuatro piscinas que están entre los cinco pasos de peatones que tenemos con resalto. El tema de los lomos de ano o resalto, yo la verdad es que a mí me gustaría que algún día los callejones tengan una iluminación un poco más adecuada, que las zonas de recorridos peatonales no tengan que ser un sitio por donde va sorteando el tronco del árbol, el sillón, la papelera, es decir, que hubiera alrededor de los árboles una zona de mayor esparcimiento, y yo creo que los callejones los tenemos que tratar de tal manera que esos pasos de peatones no sean resalto ni generen esas polémicas que todos los días estamos viendo y que son causa de problemas por los vecinos. Otra petición, ahora en el entorno de la Fuente de San Francisco. Piden cambiar el puente metálico que está al lado de la Fuente de San Francisco por un acerado normal, ya que por ahí pasan muchas personas a todas horas y los días de lluvia resbala bastante y hay partes hundidas donde se forman charcos. Indiscutiblemente, y eso lo sabemos los que lo sufrimos, porque allí pasa un niño con un monopatín a las 8 de la mañana y despierta a dos que por allí esté intentando dormir. Esas son malas decisiones que se han tomado. A mi opinión personal, ojo, que yo solamente un sitio que tú tengas que estar continuamente manteniendo con el herrero municipal porque saltan las hordaduras de la chapa, porque aquí en Ubrique estamos en un sitio con una temperatura en invierno, en verano, que genera problemas. Después, que pueda hacer problema de que con cualquier bordillo que coja una rueda de un coche le produzca un desplazamiento excesivo que prácticamente se acaba convirtiendo aquello en una navaja para la rueda del coche y además provoca un problema más grande. De ese tipo de actuaciones tenemos que huir de alguna manera. No vamos a hacer como un elefante en una cacharrería, romperlo todo en dos años que llevamos, pero eso sería uno de los objetivos que tiene este equipo de gobierno, y además de darle una continuidad a ese paseo que tiene que acabar terminando en el hotel de una forma adecuada. Y aquí te pongo un poco una comparación con la decisión que se tomó en Mirasierra de hacer una pasarela para la accesibilidad de los bloques, que aquello al final es un mamotreto de chapa que tienes que estar manteniendo, que se convierte en una pista de patinaje allí cuando tienes que bajar, y se podía haber resuelto fácilmente con el altozano de toda la vida que había en los pueblos de la sierra, y si se hubiera hecho de mampostería y de ladrillo, pues se hubieran evitado todos esos gastos innecesarios y esos escaletris que se han hecho por esa farriada, ¿no? Ahí y en la Fuente San Francisco, como te decía, innecesariamente. Otro te pregunta por las gradas que sobran del campo número 3. Dice si no estaría bien ponerlas en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, en la parte techada, un poco para crear allí más aforo para los días de lluvia. Todo eso me consta que mi compañero Daniel está haciendo una gestión espectacular del tema de deportes y de eventos del municipio, y lo que habéis estado viendo de que parece que sobra no es que sobra, sino que debido a las obras que se han hecho en la parte trasera, pues esa grada se ha tenido que estar desmontando y montando dependiendo de las necesidades de los camiones que han tenido que estar entrando a la obra. Entonces, cuando vemos que hay allí algo que parece que sobra, no es que sobra, sino que es que se ha desmontado. Pero a la pregunta del oyente también hay que decirle que si se acerca por allí por el Barbadillo, estamos haciendo unas obras de ampliación del graderío, y la verdad es que en breve estarán puestos en uso, y aquello ha aumentado un montón la capacidad del Barbadillo, e intentaremos que aquello cada día vaya mejorando más. Entonces hay tanto la grada esta del campo 3 como la grada del Barbadillo, que es nueva y se acaba de ejecutar. Hay preguntas, como estamos comprobando, de todos los ámbitos que salen un poco fuera del área de urbanismo y territorio, bajo tu responsabilidad, pero igualmente, como siempre hacemos, la trasladamos. ¿Por qué si ha aumentado la población inmigrante en Ubrique no se aumenta el personal de los servicios? Estamos perdiendo todos, por ejemplo, más médicos, más profesores, más guardias civiles, más policía. Bueno, eso es un tema que yo, como representante y con la responsabilidad que tengo ahora en mi municipio, para mí toda la persona que venga de fuera, bienvenida sea, y aquí tiene una persona para apoyarla, porque además, sobre todo, son personas que tienen que dejar su sitio natural de nacimiento y emprender una nueva vida en un sitio que, como Ubrique, gracias a la capacidad que tenemos de trabajo, pues posiblemente sea el más adecuado para esas personas que vienen con ganas de trabajar y de crear su familia en un sitio que además necesitamos que la población se arraigue. Porque muchas veces tenemos que hacer un pequeño zoom de esto que yo digo que hagamos con el Google este que tenemos en el ordenador, y nos empecemos a dar cuenta que esto que tenemos en Ubrique es una isla, en medio de la nada, que esto no está al lado de Sevilla, ni de Barcelona, ni de Madrid, sino que estamos en medio de un sitio espectacularmente bonito y privilegiado desde el punto de vista de la naturaleza, pero para llegar aquí hay que tener ganas, y para que haya 17.000 personas o 20.000 trabajando en un tema que llevamos de toda la vida desarrollando en el municipio, como es la piel, y que además se esté convirtiendo en un motor de la economía andaluza, pues todas las personas que llegan, bienvenida sea. ¿Qué ocurre? Pues yo me estoy informando y las noticias que tengo, aunque no sean de mi competencia, que puede que aquí haya ya más de 2.000 o 3.000 personas que no estén empadronados en el municipio, o de esos 16 o 17 que tenemos, a lo mejor somos 20.000, por lo que tenemos que luchar porque cada día estemos mejor representados, que cada día lleguen más servicios, y nosotros como ayuntamiento estamos haciendo todo lo que podemos, porque no creo que haya habido una oferta de empleo público más elevada nunca en la vida que la que este ayuntamiento está poniendo encima de la mesa, que aunque no es mi competencia, pero sé que en personal pues están preocupándose de que haya más medios, están saliendo oposiciones de auxiliares administrativos, estamos metiendo nuevos policías, ya cosas que dependen de otra administración superior, pues lo que decía antes, mientras más posibilidades que tengamos un partido como nosotros, que somos andalucistas y que de las cumbres para arriba no nos interesa nada, y que queremos que el andalucismo se vea como algo que solamente se preocupa de Ubrique, independientemente de que los grandes partidos no lo vean, pues lo que hay es que luchar para que cada vez tengamos más recursos, y que esos partidos que al final, sea PP o sea PSOE, se acaban preocupando nada más que de la Bahía de Cádiz o de las grandes acumulaciones urbanas, se preocupen por Ubrique, nos traigan más medios y nos traigan más recursos, y que esas personas que están viniendo a ayudarnos cada día tengan más derechos para poder ser más habitantes, porque aquí en España los dineros se distribuyen dependiendo de los habitantes que tengas declarados. Lo que quiere decir que si ahora mismo tenemos un presupuesto de 13 millones de euros, ya me estoy hablando de lo que no me toca, pero si el Ayuntamiento de Ubrique tiene un presupuesto de 13 millones de euros para 17.000 habitantes, si llegamos a tener 20.000, pues tendremos muchos más millones de euros para poder gastarnos en nuestras calles. Cuestión relativa a medio ambiente, parques y jardines, ¿para cuándo la poda de los morales de la calle de El Garciago? Dice que ya están casi metidos en las terrazas, así que lo solicitamos. Pues yo lo tomo en cuenta, que sabemos que ahora tenemos un encargado específico para Ubrique, que sigue siendo el mismo, pero tiene bastantes conocimientos sobre esos temas, y a mí me gusta tener el máximo respeto sobre la planificación que ellos tienen con las especies vegetales, porque no hay nada más que darse un paseo por el pueblo cuando ellos han tomado la decisión de que una calle se tiene que tratar, al día siguiente pasas y da gusto verla. Entonces, que vayan un poco pidiendo, por favor, que respeten la planificación que estos señores puedan tener, porque van actuando en las especies dependiendo de las necesidades y la época del año que les toque, ¿no? Otra cuestión muy específica sobre la tasa de basuras, dice un oyente, si la subida de la tasa de basuras va a afectar directamente a los que cobren más de 900 euros, ya que les han retirado la subvención. ¿La bajada va en proporción a este referente, las pensiones? Disculparme que tampoco sea muy conocedor de ese asunto, lo que sí sé que nuestro alcalde se está partiendo la cara para esa empresa básica que se encarga de esa gestión, sepa que los ubriqueños tenemos la fuerza que tenemos en esa empresa, y yo lo que tengo conocimiento de que la tasa de basura a los ubriqueños le va a bajar el año que viene, ¿vale? Entonces, como nos va a bajar, pues lo que tenemos que estar es de enhorabuena, y también siendo respetuosos con que tenemos que ser también un ejemplo de un producto como el que tenemos, que es la piel, que es un residuo que nadie considera en otros municipios, pues nosotros empezar a sacarle partido. Y si ahora a lo mejor tienen que hacer un poco los empresarios de la piel un poco más esfuerzo con esa recogida de residuos, el resto de ciudadanos vamos a ver aminorado nuestro recibo de basura, y también tenemos que ayudar a esos empresarios para que le busquemos una salida a ese residuo de la piel, que también vendrá a darnos beneficio si lo sabemos gestionar bien, y de ahí todas esas gestiones que nuestro alcalde está haciendo con el tema de los residuos de la piel en todos los sitios donde está yendo a intentar luchar por el asunto. Otro oyente, al hilo del Cine Capitol. Me gustaría que nos explicara a los ubriqueños cómo se puede hacer un aparcamiento de dos pisos con una sala de teatro y una calle en el sitio del Cine Capitol sin derribarlo, por favor, de forma que todos los entendamos y marearnos. Pues es muy fácil. Nadie ha dicho que el Capitol no vaya a tener una parte de demolición parcial de las zonas que no pueden ser tratadas. Es decir, nosotros vamos a respetar la fachada del edificio, vamos a respetar ciertas medianeras del edificio que no se deben de tocar, pero el resto de edificio va a tener una remodelación completa y para hacer directo va a hacerse un vaciado y una nueva construcción. Una nueva construcción que tendrá ya unas estructuras nuevas de hormigón, y yo a ese señor lo invito a que venga a ver el proyecto y ya empezará a entender dónde va cada una de las cosas, porque si entramos en el juego de algunos que quieren contar en las redes sociales con perfiles falsos, que tú vas a estar sentado en el cine viendo el teatro y si te puede caer un coche encima, pues entonces ya vaya, mejor que dejemos la política y nos vayamos cada uno a trabajar nuestro trabajo y que la política se dedique a los que quieren vivir de esto. Hay todavía perspectiva, otra cuestión, de hacer la rotonda frente al cementerio, ¿y para cuándo? La rotonda frente al cementerio es una de las cosas que traía nuestro alcalde Mario, y yo estoy hablando como andalucista, pero al final sabemos que somos un equipo y él está luchando porque eso sea una realidad. Ya desde que tenemos el PGO aprobado, pues tiene más facilidad para ello, y ahora yo sé que está haciendo bastantes labores para intentar conseguir tanto esa, pero incluso otra que es más prioritaria, como es la primera fase de la variante, que se tiene que convertir en una realidad en los próximos meses, si puede ser. Y esa glorieta a lo mejor vendría a complementar la que es más importante, que es en la gasolinera de Resort de allá arriba de la cumbre, que vendrá a ser absolutamente necesaria cuando pongamos en uso esas fábricas tan grandes que se están ejecutando allí, y cuando haya tanta concentración de personas que necesitarán primero esa glorieta de la gasolinera Resort y posteriormente la de más para abajo, que también se empezará a trabajar en ella. Dice otro oyente, cuando estaban en la oposición se quejaron muchas veces de los escalones de la calle Jerez. Es una barrera arquitectónica para un barrio de personas mayores. Los escalones están rotos y aíslan a muchas personas. ¿No tienen previsto darle una solución? Nosotros estamos continuamente intentando tratar zonas para que se mejore la accesibilidad. Hay que entender que Ubrique tiene la topografía que tiene, y muchas calles de Ubrique tienen una singularidad que los desniveles solamente se pueden salvar con escalones. Indiscutiblemente serían mucho más mejorables esos escalones. Estamos en un proceso de actuar en sitios que podamos, pero no sé si estáis siendo conscientes de que prácticamente parte de los callejones y de la plaza y de la Avenida España por la parte superior donde está Correo estaba un poco desangelado, y estamos con las cuadrillas intentando que aquello por lo menos se mantenga, y cuanto que podamos atender a esos requerimientos, pues nos iremos a sitios como esta señora está comentando, que me consta que están súper mal. Vamos. Nos marchamos ahora hasta la entrada del Colegio Benafélix. Los escalones, dice un oyente, me gustaría preguntar que si se hace una instancia en el ayuntamiento, te tienen que responder cuando la reciban. Es que hemos puesto una instancia desde el AMPA del Benafélix para solicitar una baranda para las subidas al colegio, aparte de haberlo comentado un par de veces por aquí, en este programa, es cierto que nos han enviado ya las preguntas en varias ocasiones, y decirnos que lo anotarían, pero no sabemos nada de ello. Y hace un mes se cayó un abuelo escaleras abajo, y el viernes pasado también se cayó un niño cuando salía del colegio. A ver si podéis darle una solución. Gracias. Me consta que mi compañera Alba de Educación está encima de ese tema. Me consta que la herrería municipal se está trabajando en que pueda asistir esa barandilla cuanto antes, pero también me gustaría comentarle a los ciudadanos que los colegios públicos siempre tienen un acceso donde la accesibilidad está garantizada. Entonces, yo le rogaría a esas personas que tienen esa dificultad, como ya cada uno, que yo ya tengo 50 años y algunas cosas me están costando trabajo, y también he tenido personas mayores en mi casa que tienen la necesidad de la movilidad reducida. Muchas veces las personas mayores nos convertimos prácticamente en segundos padres de esos niños que tienen que ser llevados al colegio, y a lo mejor tenemos que tener accesos por otros sitios que son accesibles, y el Colegio Benafélix tiene un sitio espectacular para entrar por el otro lado, que se podría perfectamente acceder y evitarse ese problema de subir esa escalera, que es inasumible para cualquier persona. Nosotros, ya le he dicho que la concejala de Educación estaba encima de ese tema, que la barandilla se está elaborando en la herrería municipal, y que algún día pues podrá tener ese pasamano para agarrarse y poder ir llevando lo mejor que pueda cada vez que afronte la subida de esa cantidad de escalones, que a lo mejor es innecesario que se tenga que subir, porque hay otros accesos que son más fáciles al colegio. Lo que pasa es que el otro acceso da a la parte superior, ¿sabes? Entonces, al final hay que bajar o por esos escalones o por los otros escalones de enfrente, que son iguales o peores, ¿sabes? O sea que hay que poner barandas, claro. Hay que intentar darle, algún tipo de solución a lo que ahora mismo es verdad, que es una, son barreras arquitectónicas, ¿no? Claro, lo que ocurre es que nosotros tampoco podemos solucionar las barreras arquitectónicas de un municipio como Ubrique con soluciones como se tomaron en la calle Tajo. Es decir, tú no puedes en un sitio donde tiene que haber 8 escalones hacer una rampa y aquello acaba siendo una rampa del Aqualán. Y eso no es una broma, porque la calle Tajo se ha convertido en una, en un sitio por donde no puede pasar ninguna persona, porque aquello es una rampa que te mata si pasa. Entonces, hay que ser serios en los temas y entender que hay sitios que pueden ser accesibles, y para ser accesibles, pues a lo mejor hay que dar un poquito de vuelta más de la cuenta, y es como cuando vas por la carretera adelantando y dices, si me hubiera quedado detrás del coche, miras el reloj y has llegado 30 segundos después. Pues muchas veces esos 30 segundos te evitan tener un percance en un sitio por donde no se debe de subir. De todas formas, digo, ante las dificultades, que es verdad que para salvar esa altura puede haber allí, para salvar las barreras arquitectónicas, de todas maneras sí que se tiene la intención, ¿no?, de mejorar al menos los escalones y de poner una baranda, ¿no? No la intención, sino que muchas veces se piensa que los documentos que... Claro, la gente dice, yo he entregado un papel en el ayuntamiento y quiero que me contesten. Esta mañana, por ejemplo, estaba hablando con el director del parque de un tema. Dice, es que aquí me llega la gente, entrega un papel y ahora quiere que se le conteste. Pero es que a lo mejor esa persona tiene que saber que el papel que ha entregado lo está entregando en un parque natural, y a lo mejor en el parque natural no te dejan hacer lo que tú estás pidiendo en el papel. Entonces, nosotros tampoco tenemos la capacidad de cada persona que entregue un papel en el ayuntamiento, que todos los días estamos intentando poderla tener, pero la realidad es que es imposible. Todos los papeles que entran al ayuntamiento, es imposible que al día siguiente se contesten o que se puedan contestar porque yo he escrito. Mucha gente llega y dice, yo es que he escrito un papel y quiero que se me conteste. Entonces, tendríamos que poner una persona expresamente a contestar los escritos. ¿Qué se hace con esos escritos que todo el mundo entra? Porque los concejales tenemos acceso directo a todos los registros de entrada y los tenemos en la mesa del despacho todas las mañanas viendo cada registro de entrada que hace cualquier ciudadano. ¿Qué hacen los concejales? Pues empiezan a analizar los asuntos, le dan prioridad a uno sobre otro, y el tema ese, que yo lo vengo escuchando ya hace 4 o 5 meses de la barandilla del Benafeli, pues ya la realidad es que ha llegado a distintas reuniones de coordinación del equipo de gobierno, llegó ya a la herrería municipal, y en breve estarán viendo que cuando pueda, un único herrero municipal que tendremos llegará allí y pondrá la barandilla del Benafeli. Que todo eso se hubiera mejorado respondiéndole por escrito todo lo que yo estoy contando aquí al ciudadano, pues entonces seríamos la administración perfecta. Y que me gustaría, pues, que en vez de una hora de radio tuviéramos 10 para poder estar contestando estas cosas personalmente a las personas. No tenemos a 10 horas, pero nos quedan algunos minutos y es verdad que hay bastantes preguntas. Vamos a intentar acelerar en la medida de lo posible. Francisco, si te parece, ¿por qué en vez de hacer la biblioteca y la Casa de la Juventud en el solar de Básica no se hacen aparcamientos en varias plantas que tanta falta hacen en nuestro municipio? Pues porque este equipo de gobierno, después de contrastar las cosas con muchas opiniones, pues ha decidido que ese sitio es el adecuado para que se haga esa biblioteca. Que esta contestación a lo mejor no es adecuada, no lo sé. Yo lo que te puse antes como ejemplo, que los niños están pidiendo a gritos estar en la Plaza de la Estrella y se reúnen allí todas las tardes. Si tienen un edificio, pues no se lo vamos a poner en el Lian Champó, lo tendremos que poner allí. El edificio donde está de unificación ahora mismo, la biblioteca y la Casa de la Cultura, en un sótano oscuro, pues la verdad es que no es el más adecuado para que un niño en un pueblo como este, un día de esta fecha del invierno, esté en un sitio, en la calle Mercado allí, que, pues yo qué sé, que muchas veces algunos niños ni saben. Yo muchas veces, cuando era pequeño, hasta me daba miedo coger por allí. Más que una pregunta, una petición, sugerencia, dice otro oyente, por favor, si es tan grande el marrón que os han dejado con el Capitol, por favor, no tocarlo, dejarlo como está. Claro, esa contestación me imagino de quién puede ser, porque incluso ha intentado hacer una moción al Pleno para que no toquemos. Pues hay que saber que las personas que adquirimos una responsabilidad, nos presentamos a unas elecciones, tenemos la suerte de que conseguimos por medio del diálogo hacer un equipo de gobierno y creamos un equipo de trabajo con 9 concejales que representan a la mayoría de la población de Ubrique, pues hay que entender que esos concejales tengan la obligación de tomar medidas y de actuar sobre cosas que se tienen que hacer. Porque si nosotros lo dejamos y no lo tocamos, quiere decir que lo que estamos aquí en política esperando a que en las próximas elecciones gane esa persona que es la que lo quiere tocar. pues entonces no, nosotros somos responsables, intentamos hacer las cosas, y si esas personas, al final, lo que yo decía en los plenos, ni acaban viniendo a las comisiones informativas para informarse, o muchos concejales incluso viven fuera del municipio, que el otro día me encontré a uno en Igualada, que vive en Igualada, y lo llevo hace 6 meses que no viene a los plenos, pues si la política que queremos hacer es esta, de decir, no hagáis nada mientras estáis en política, pues yo prefiero irme a mi casa, y entonces, ¿para qué voy hasta aquí 2 años más sin hacer nada? Yo tengo esa responsabilidad, este equipo de gobierno tiene esa responsabilidad, y estamos intentando llevarla a cabo. Con diálogo y con participación ciudadana. Participación ciudadana que se consigue yendo al FATOU, porque tampoco la participación ciudadana es que cuando a ti te votan vayas todos los días con unas urnas a las asociaciones a que te metan una papeletita en una urna. Es decir, aquí se vota cada 4 años y la ley dice que hay 4 años para que el equipo de gobierno demuestre lo que pueda. Nosotros vamos a demostrar lo que podemos y cuando sean las próximas elecciones que se presente el que crea que tenga capacidad para hacerlo y empezaremos a ver qué hace esa persona a partir del minuto uno, que sea el que tenga la competencia como la que nosotros tenemos ahora mismo. Más temas, más cuestiones. Dice otro oyente, los solares que hay bajo la piscina, ocupados por una empresa privada, ¿por qué no se pone a servicio de todos los ubriqueños para aparcamiento de caravana, zona de eventos, etcétera? Dice que ¿por qué tiene el solar una empresa privada cuando ese solar es del pueblo? Los solares que hay bajo la piscina, se estará refiriendo a lo mejor bajando hacia el matadero. Eso lo hemos quitado ya porque allí detectamos que es una propiedad de Provisa que estaba siendo utilizada por una empresa de construcción y estamos haciendo todo lo posible porque eso deje de ocurrir. Ocupaciones que se hagan con camiones y demás, pues eso no están controladas y tomaremos las medidas cuando tengamos dinero de vallarla y de que allí no entre nadie a hacer nada, vamos. Buenos días, un corte con una cancela de un camino público, titularidad del ayuntamiento. ¿Cuánto tiempo tarda el infractor en quitar la ilegalidad o el ayuntamiento se haga cargo de ese problema? Vamos a ver, nosotros como ayuntamiento a día de hoy, desafortunadamente, por muchos pasos que estamos dando, todavía no hemos llegado a tener ninguna escritura de ningún camino público municipal. Todos sabemos que hemos aprobado el inventario de camino, que estamos accediendo ya al registro de la propiedad, empezar a que tengamos escritura de cada uno de esos caminos. Y el caso que me puedes estar contando lo tengo también de primera mano conocido, que si hay un señor particular que de repente decide, porque él quiere ponerle una cancela a un camino, nosotros cuando hemos tenido conocimiento de eso hemos abierto un expediente de disciplina urbanística, ese expediente de disciplina urbanística está en proceso y tampoco podemos ir a arrancarle la cancela a ese hombre, tendremos que esperar a que esto llegue al buen puerto como la normativa dice y llegado ese momento pues tendrá la responsabilidad de quitarlo. Quien considere que eso le pueda estar afectando particularmente a él en concreto, pues tiene los tribunales de justicia para coger un camino más corto si él considera que es más corto. La administración pública tiene el camino del expediente de disciplina urbanística y es el que nosotros hemos empezado y está en curso. Cuestiones muy concretas, las que llegan, por ejemplo, a continuación. Un oyente quiere saber por dónde iría la nueva calle junto al Cine Capitol, ¿por el lado derecho o izquierdo? Si lo miramos hacia... Mirando desde la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, en el margen izquierdo, ¿vale? Junto a la casa esta que adquirió el ayuntamiento y pegando justo a la esquina de la calle San Ignacio arriba. Y es una zona de transición, ya te digo, que ni es una calle, ni es un tobogán, ni es una broma. Es un espacio que es absolutamente necesario para garantizar la accesibilidad y la evacuación de ese edificio y que vendrá a mejorar la comunicación con el resto de la parte alta del pueblo. Todo eso apoyado por un ascensor que va a tener el edificio, pues bienvenido sea todo lo que sea una mejora en la accesibilidad. Otra cuestión, por cierto, que nos quedamos con ese dato que no lo habíamos conocido, un ascensor, por tanto, en principio es la idea que cuente la... Indiscutiblemente, un edificio con ese desnivel, como no podía ser de otra manera, tiene un ascensor que llega a todos los niveles del edificio. Un oyente pregunta ¿cuánto tiempo puede pasar desde que se entrega toda la documentación hasta que se obtiene un permiso de obra? Pues los plazos que este ayuntamiento está teniendo a lo mejor no son lo más adecuado, que lo que gustaría es que en un momento de lo normal sería que en un mes y medio se contestara todo, pero dependiendo de la envergadura de la obra que se plantee, trasladarle rápidamente que hay dos sistemas. Uno que es el de la declaración responsable para obras que sean permitidas por una declaración responsable, eso es inmediato, es decir, entregas la declaración responsable y seguidamente te vas a hacer la obra, pero en el momento que tienes que pedir una licencia ya tienes que esperar que haya unos informes técnicos, y eso, la media de duración que ahora mismo estamos teniendo está en torno a 4 o 5 meses para conseguir el objetivo final, que es que le llegue la notificación de esa licencia. En la programación que tengan las personas a la hora de hacer una licencia, los técnicos o especialistas que le asesoren tendrían que tener en cuenta esos plazos para coordinarlos con los contratistas y demás, porque se sabe que hay mucha necesidad de contratistas porque están a escasos, y entonces se tenía que planificar que eso se tiene que saber, que si tú quieres empezar una obra en agosto, pues te tendrías que empezar en enero a mover papeles, porque no la puedes empezar a mover en julio, porque entonces es para el año que viene. ¿Para cuándo tienen pensado arreglar el camino a la depuradora? El camino a la depuradora, pues allí hay varios caminos, competencia de varias administraciones. Nosotros lo que estamos haciendo siempre desde la competencia municipal es un mantenimiento, desbroce, limpieza, tratar lo mejor que se puede a los vecinos que son usuarios de aquella zona, intentando mitigar los problemas que tienen, pero no, ahora mismo no hay previsto ninguna inversión fuerte que se mejore, ni conozco que desde otra administración ni de por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Recientemente hemos tenido varias reuniones con vecinos de aquella zona, le hemos contado cuál es la realidad en la que nos afrontamos dentro de estos años. Las cosas se prometen, pero hasta que no están, no se deben de comentar. Y solamente comentaros que hay un proyecto de sendero de la Sierra de Cádiz que unirá varios pueblos, y hay que saber que ese sendero va a pasar por ese camino, y entonces ya tienen por lo menos una buena noticia, mejor que la que yo le pueda dar. Hay una delegación de diputación encargada de ese tema que empezará a hacer inversiones en los próximos años, y esperemos que tengamos noticias de esas inversiones cuanto antes. Otro oyente pregunta por qué le han puesto chapas de hierro a la alcantarilla junto a Cáceres, en la subida a la avenida Parlamentarios, con la cantidad de agua que pasa por allí. Vale, pues ese es un ejemplo de lo que he venido hablando en mi intervención en los primeros minutos. Es decir, aquí hay que mejorar la gestión municipal de los servicios técnicos. Si os cuento la historia de esas alcantarillas, que también tenemos escrito de algún grupo político, creo que era Izquierda Unida, que también ha metido ese tipo de escritos en el ayuntamiento, esa al final se convierte en una obra que se la adjudica a una empresa contratista, que la empresa contratista la termina, le sale mal y se rompe. Y ahora, cuando se rompe, como lo estamos usando continuamente, hay que intentar solucionar problemas. Y ahora le pedimos el favor a la empresa de Mauza de que le nos preste dos chapas. Ponemos dos chapas y ahora estamos a la espera de que venga esa empresa que es responsable a que solucione el problema que ha generado y asuma las consecuencias. Entonces, la existencia de esas dos chapas es algo provisional, a la espera de que el que tiene que responder correctamente responda. Esas dos chapas también han tenido ríos de tinta, que se podían quitar mañana si se quiere, pero estaríamos con un sitio que está dañado, que puede ser un percance para cualquier persona, y las dos chapas pues están haciendo una labor fundamental hasta que vuelvan los responsables de esa obra a hacerla en condiciones. Dice otro oyente, buenos días, considero que el concejal lo ha explicado todo bastante claro, no sé qué es lo que no entiende la oposición, supongo que se refiere al tema de Cine Capitol. De otra parte, ¿por qué no se derriban las viviendas que se encuentran detrás del San Pedro, al lado del nuevo paso, enfrente de la antigua Ucoma? Creo que es municipal, que están a punto de caer. Nosotros, como le contamos al resto de ciudadanos que se van aburridos de escucharnos en el ayuntamiento, tenemos ahora mismo en elaboración un proyecto de sustitución de una vivienda que hacía esquina en ese sitio que comenta el oyente. ¿Y por qué? Se llama proyecto de sustitución, no se llama proyecto de derribo, porque desgraciada o afortunadamente, o como se quiera ver desde el punto de vista turístico o cultural, en el conjunto histórico de Ubrique no se puede demoler porque a uno le parezca una casa y tumbarla una mañana e irse. Hay que hacer unos trámites en Cultura. Cuando Cultura nos autorice a que esa casa pueda ser sustituida, que ya estamos haciendo los proyectos, porque ya nos hemos quitado uno de los problemas que en silencio se estaban llevando allí, como las hemorroides de equipos de gobiernos anteriores, ya se ha quitado el problema. Muchos de los vecinos de allí saben que ya el problema se ha quitado. Estamos echándole aquello cal para que se quede bonito, pero cuanto antes empezaremos a trabajar para que aquello deje de ser la realidad que ahora mismo tiene y el San Pedro empieza a tener lo que debe de ser, que es una plaza importante del municipio al lado de una ermita, y todo eso pues se tiene que plantear en cultura y tendrá unos trámites que no van a ser cortos y tendremos que ir dando paso a paso. ¿Qué se va a hacer en ese entorno además? ¿Qué se va a hacer en los salones al lado de la ermita de San Pedro? En los salones al lado de la ermita de San Pedro lo que hemos hecho últimamente es poner en valor un acceso que era el antiguo acceso de la plaza de abasto que allí existía, y hemos limpiado montañas de escombro que había allí escondidas de una escuela taller que se había quedado a medio hacer, donde crecía una higuera enorme que aquello lo ponía todo, que daba asco, y como teníamos la posibilidad de un personal que había sido bien gestionado y había tenido un par de semanas de juego después de terminar sus obras, pues hicimos una pequeña limpieza. Ten en cuenta que esa zona de San Pedro es lo suficientemente noble para el municipio para que sea objeto de ese proyecto que te estoy comentando que estamos empezando a tramitar, y aquello se convertirá en una zona de convivencia paralela a la plaza del ayuntamiento y de esparcimiento en torno a un edificio que siempre se ha querido poner en valor, que es el San Pedro, que quedará allí en medio de esa plaza, y le tendremos que dar una configuración que requiere de otros temas que no son el mantenimiento diario de las cosas, ¿no? Vamos rápidamente con peticiones que hacen los oyentes también. Por ejemplo, un oyente comenta el mal estado de los alcorques, de los callejones, que ya han provocado alguna caída, así que pide que se arreglen. De otro lado, un oyente pide que se pinten las delimitaciones de los escalones de la Plaza de la Estrella o se coloquen barandillas. También otra petición. De otro lado, pueden poner algo más de luz a la cancha de la Nueva Vega. A las 6 de la tarde ya no se ve nada y es un espacio lúdico muy importante en la zona para los niños. Vale. Otra petición. De otro lado, nos dice un oyente, tema no municipal, pero ¿podría indicarnos si es factible ayudar a Benaocaz a que termine el polígono de la Venta Martín? Ayudaría a empresas ubriqueñas a crear empresas fuera del casco urbano ubriqueño y muy cerca de Ubrique. Pues todo eso te lo contesto rápidamente. Mira, el tema de la Plaza La Estrella lo estamos sufriendo continuamente los concejales. Ya habréis visto que han aparecido algunas barandillas en sitios donde eran absolutamente necesarias. Estamos pendientes de la recepción de la obra, de un momento complicado en las relaciones entre el contratista y el ayuntamiento. Va a llegar el momento en que vamos a acabar yendo con una lata de pintura a pintar eso que los ciudadanos nos están pidiendo. Pero en ese momento estaríamos entrando en una obra en la que estaríamos modificando lo que el contratista, al que no le estamos queriendo pagar la factura porque no cumple, nos podría decir que estamos haciendo cosas mal hechas. Entre los documentos que se le han enviado a ese contratista como requerimiento, viene tomar medidas sobre esas cosas que se están solicitando en la Plaza La Estrella, y ese contratista tendrá que empezar a tomarlas, y si no, iremos viendo en los próximos días qué decisiones irá tomando este equipo de gobierno. En relación al resto de cosas, pues todos esos temas, en La Vega, por ejemplo, esas zonas de esparcimiento, continuamente se están mejorando la iluminación, ahí tomamos nota e intentaremos también mejorarla. Teníamos también este equipo de gobierno algún malestar con el tratamiento que siempre se ha dado a la iluminación de los polígonos industriales, de la carretera de Corte, que es un sitio muy transitado y cuando llegan estas épocas del año se convierte en un sitio excesivamente triste, y todo va un poco con esa lucha que hay continua de opiniones técnicas de que esto es un pueblo de turismo de la sierra, que aquí estamos en una chimenea, pero aquí al final tenemos que vivir, somos personas bastante industriosas y aquí la gente va a los polígonos a trabajar y las cosas tienen que estar bien iluminadas. En la zona esa que comenta el señor de la Vega, vamos a hacer una inversión en temas de deporte, de calistenia, cosas que van a llegar los próximos meses. Todas esas cosas se están mejorando. También estamos en el Alberti actuando en las zonas de juego de niños. Lo que podemos hacer con los medios que tenemos y todas estas cosas que nos dicen los ciudadanos las vamos continuamente apuntando e intentamos acudir a todo lo que nos van diciendo, que todo lo que dicen tienen absolutamente verdad y razón en lo que comentan. 12 cuestiones que quedan y ya terminamos porque estamos fuera de tiempo, pero de esa manera completamos todas las preguntas. Cuestiones que son críticas, otras que todo lo contrario. Por ejemplo, decía un oyente, enhorabuena al concejal por hablar con propiedad, sobre todo por decir tan claro cuándo algo se puede hacer y cuándo no, o de cuándo se puede hacer de inmediato, o si hay que tener paciencia y no dar falsa esperanza como han hecho otros siempre. Es el mejor concejal de urbanismo que ha tenido Ubrique. Bueno, pues en ese caso, alabanza por ese lado. Me quiere mucho. Y la última pregunta, ¿por qué no se reclama oficialmente el arreglo de la carretera? De la carretera de Villamartín. Supongo que se refiere a la principal. La he sufrido esta misma mañana. Va. Es decir, el tema de las carreteras es lo que un poco, y ya terminando este momento del partido andalucista en radio, nosotros conformamos un equipo de gobierno que ya te vengo contando que son dos partidos mayoritarios. Nosotros estamos en alianza con el Partido Popular, tenemos en la oposición al PSOE, y todos esos partidos que siempre acaban teniendo la mayoría de votos de los electores, ahí es cuando lleguen las elecciones, es cuando tienen que empezar a valorar si esos partidos tienen la capacidad suficiente como para que esas franquicias globales o partidos grandes empiecen a invertir dinero en la Sierra de Cádiz. Ustedes estaréis viendo que en Cuatro Caminos, en San Fernando, se está Pedro Sánchez está allí gastando una millonada en hacer allí unas cosas que hacen falta, pero después no se acuerda que aquí está la Sierra de Cádiz. Cuando tuviéramos la suficientemente potencia como para hacer esas cosas, pues entonces a lo mejor las carreteras estarían un poco mejor. El que esté diciendo que no se está pidiendo oficialmente eso de las carreteras no tiene todas las noticias, porque nosotros, los andalucistas que estamos en este equipo de gobierno, estamos continuamente utilizando esas facilidades que tenemos con esa administración que ahora mismo está gobernada con el PP a través de nuestro alcalde Mario, que continuamente está intentando que esas carreteras se arreglen. Lo que no vamos a hacer ni electoralista ni temerario de empezar a cortar una carretera y empezar a provocar problemas a los usuarios de la misma, porque ya bastante tenemos de venir por base para que además nos paren. Entonces yo siempre invitaba a que si alguno quiere cortar la carretera, que sé que en los próximos años empezarán con el tema electoral a echarse fotos los que viven en Madrid en las carreteras para decir que van a intentar luchar por eso cuando nunca han luchado en su vida, pues esas personas a lo mejor que hagan un corte de carretera los sábados al mediodía, que es cuando vienen los funcionarios de Cádiz a correr con las motos por la sierra y a disfrutar, porque no nos hagan daño a los que vivimos aquí, a los que nos tenemos que buscar la vida con esos baches en el día a día. Las carreteras se van a arreglar. Las carreteras tienen que darle un tratamiento, porque esto de que la sierra de Cádiz esté sin carretera se tendrá que tratar seriamente, y ahí es donde nuestro alcalde Mario tendrá que empezar a rendir cuentas de todas esas gestiones que está haciendo, y su partido tendrá que venir a demostrarle a los ubriqueños esta oportunidad que los andalucistas le hemos dado de gobernar en el segundo pueblo más poblado de la Sierra de Cádiz, si las quieren aprovechar o no. Poco más. Pues se nos quedamos aquí ya absolutamente sin tiempo. Enseguida los servicios informativos de Radio Ubrique. Ya agradecer la colaboración de los oyentes, en este caso, como siempre, con el espacio Cosa de Todos, con sus preguntas, y en concreto hoy con la participación de Francisco Gil, por parte, en representación de Andalucía por Sí. Francisco, dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti, y un saludo a todos los oyentes.